Estás escuchando La Changa. Límites no las persigan. Cuidado con las dulzuras. Pueden ser tremendas. Cuando hace 2 años casi me mudé a la ciudad de Mendoza, a la provincia de Mendoza, Godoy Cruz, una amiga, Caro, que le mando un beso, me invitó a ver una obra de teatro. Al Teatro Cajamarca, puede ser, no sé si tengo bien el nombre. Y quien cantaba, que me deslumbró en esa obra de teatro, hacía una participación, es una persona, una mujeraza que se define como artista performática. Y le damos la bienvenida, Lucía Miremont, con nosotras, con nosotres. Hola, ¿qué tal? Hola, Lu. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Súper. Súper, acabo de comer, así que estoy así como con una energía medio siestera, medio tranquilita. Bueno. Nosotras tenemos la ansiedad muy al palo porque no comemos desde las 11 de la mañana. Claro. No comen, me imaginaba, pensaba en eso. Es tremendo, nos manda la gente, no sé, recetas, queremos zambullirnos en la pantalla. Claro. Bueno, Lu, anticipábamos hace un rato que teníamos ganas de acercarnos al cierre del programa de hoy, pensando un poco en el impacto de la pandemia en el mundo del arte y la cultura en la provincia de Mendoza, con sus centros culturales cerrados, con las tablas cerradas, y a su vez la explosión que ha habido en redes sociales de compartir la música, de compartir el arte, la explosión de los vivos, y en el medio de todo esto, vos te lanzaste con nuevas canciones. Sí, es un momento muy loco, muy flashero. Justo hoy pasé por La Colombina, que queda muy cerca de mi casa y no tiene ni medio cartel, ni medio banderín, que siempre estaban como súper activados ellos, así, tenían siempre actividades. Me dio un poco de tristeza, la verdad, sí, como que no se sabe tampoco cuándo va a regresar, viste, la actividad cultural sobre todo, que es la que aglomera mucha gente. Uh-huh. Y yo justo, la verdad que no fue, imagínate, nada planeado, como no nos imaginábamos que iba a estar esta pandemia en este momento. Yo hace mucho tiempo venía planificando sacar este EP y bueno, se dio justo en este momento, así que por un lado pienso que es una buena posibilidad para estar justamente en las redes. Pero por otro, bueno, esta falta, digamos, por ejemplo, de ir a la radio, que tenía yo ganas de estar haciendo esta nota más presencial, ¿no? O cualquier otra, o lo que sea, ¿viste? O bueno, el contacto humano también que hace que las cosas de repente a veces cobren una dimensión un poco más amorosa también, más de circular el contenido de otra manera. A mí me parece que está bueno este momento para las redes sociales, pero viste, también es agobiante para la gente, para mí, digo, para todo el mundo. Es la única manera y herramienta que estamos teniendo para comunicarnos con el mundo. Sí, realmente es así, implica poner en ejercicio, no sé, desde otras habilidades hasta conocer nuevas tecnologías y aprender a comunicarnos de otra manera, ¿no? Sí, yo estoy ahí como con ganas, me hice un cursito de marketing por Instagram. ¡Bien! ¡Se nota! ¡Se ha notado! ¡Se me ha publicado! ¡Muy bello todo! Sí, estaba ahí a pleno porque estoy poniendo en práctica esas cosas. Muy también bien, quiero hacer claro. Un cursito de edición, ¿viste? No sé, como cosas que me ayuden a justamente a seguir un poco sosteniendo el contenido y bueno, y sostener ahí el arte que es lo que me mueve, sobre todo. Y además el canto, en tu caso, por lo que te escucho y te sigo desde entonces, de esta anécdota que conté, el canto también es una expresión desde el cuerpo, ¿no es cierto? Para vos como que el cuerpo está atravesado en su completitud. Sí, yo lo vivo así. Lo vivo con el cuerpo, pero también con lo energético, ¿viste? Siento que esto que se empieza a hablar en este tiempo de que somos uno, digamos, que no está bueno separar, que muchas veces la medicina, no sé, la psicología y como todo nos ha fragmentado en distintas partes. Realmente creo que somos uno, una, y de repente todo lo que confluye con nosotros para el arte es lo mejor que puede pasar, ¿viste? Que estén todas las herramientas ahí a disposición, tanto lo energético, lo emocional, el cuerpo, la voz. Siento que realmente esa es la manera que también he encontrado y me atraviesa, y siento que también comunica y se hace también en comunión con las otras personas, ¿viste? Uh-huh. Y contanos un poquito de qué, por dónde está pasando la composición en este momento, tu música, con ganas de qué andás, porque bueno, nosotras te venimos escuchando, pero aquellos que todavía no conocen quizás sobre tu arte, estaría bueno que nos cuentes un poco qué te está empujando, qué te está inspirando. Mira, en realidad en este momento estoy más enfocada en esto justamente de comunicar, ¿viste? Lo que yo ya venía uh-huh. trabajando, porque no estoy tanto componiendo, la verdad. Uh-huh. Sí me dan ganas y es... Ahora que estoy sacando música, digo, quiero sacar más, ¿viste? Claro. Como una especie de ambición ahí de necesidad de, bueno, de seguir creando esta pulsión. O sea, lo que estamos escuchando estaba guardadito, digamos. Exacto, sí, lo laburé todo el año pasado. Entonces, uh-huh. viene de otro tiempo y en este tiempo que sigo un poco con algo de esa línea, en ese momento, como ahora también... planifiqué mucho un escenario un poco más movido con esto que estamos diciendo, con unas bases un poco más electrónicas para yo por momentos despegarme de la guitarra y poder habitar más el cuerpo, hacer más show, esto justamente performático. Tengo muchas ganas de seguir haciendo esto que hace rato que vengo procesando y se viene evolucionando en mí, que es la conjunción también de las artes, ¿viste? Se me ocurre, no sé, decir textos, hacer de repente unos espectáculos un poco más completos, más complejos, donde puedan haber distintas cosas y que sea una experiencia, ¿viste? Para la gente también y para mí. Uh-huh, uh-huh. Claro. Y este trabajo nuevo que estás presentando ahora, que nos estás compartiendo, que es tan hermoso, que consta, bueno, de 3 canciones, entiendo, que se llama Pelaje, hemos escuchado sí. desde marzo Lobas y ahora hay uno nuevo. Ahora hay uno nuevo, se llama Soberana, y bueno, se dio que también estos 3 temas, son 3, ahora me falta el tercero por sacar, y ya se completaría lo que es Pelaje, uh-huh. Y la verdad que las 3 canciones y el disco es un disco feminista, un poco sin una intención direccionada desde el pensamiento, sino que naturalmente... También yo escribo con las cosas que me van pasando, que voy viviendo, que voy sintiendo también a mi alrededor. Y resultaron que son 3 cosas como súper vitales para mí, que fueron parte de mi transformación también cuando atravesé la maternidad, de transformación como persona, de mi propia deconstrucción, de mi propio empoderamiento, que cada una tendrá, viste, su forma, su manera, uh-huh. pero sí habla de todo eso, de poder quererme, poder, no sé, sentirme merecedora, hacerme un lugar, sentir que puedo habitarme desde mi deseo, bueno, y así un montón de cosas uh-huh. que me interesan compartir. Uh-huh. Lo que nos vamos permitiendo también como mujeres. Total, de a poco, muy de a poco, muy porque a poco. Es lo que vamos pudiendo, eso es lo que uh-huh. vos decís, ¿viste? Con uh-huh. todo lo que venimos, lo que nos viene desde antes, de esquemas y patrones y miles de cosas. Bueno, nos dejas con muchísimas ganas también de renovar la invitación para cuando la cuarentena pase y que nos vengas a cantar aquí en vivo. Por supuesto, sí, nos queda re pendiente esa, uh-huh. de contra. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar y a compartir sí. con todos y todas Soberanas, si te parece, si querés lo presentás vos directamente y nos Dale. Vamos a la música. Dale, genial. Bueno, les presento entonces Soberana, que es el segundo corte de difusión de Pelaje, un tema que escribí absolutamente desde justamente un empoderamiento personal de querer estar y creer que es posible hacer las cosas que deseo y que tengo ganas. Les invito a escuchar y espero que lo disfruten. Hasta muy pronto, gracias. Muchas gracias. Gracias, Lu. Chao, chao. tanta cosa que arreglar, acomodar, modificar la soledad. Manojo de emociones repartida, pensamiento acumulado, no va más. Parece que esto así es la que va. Me acomodo la incomodidad, la relajo y ya. Relax, you know, Pedro, es la que va. Nadie sabe una puta mierda de la vida. La mecha es querer vivirla, querer sentirla. Mujer de fe, mujer caballo, mujer de amor. Ya nada es más importante que nuestro beso, my love. Permito la vida completa.